Hola compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia. La página de Matemáticas ESAT inicia con una nueva sección, llamada Podcast, en la cual se almacenarán archivos de audio, donde se presenta de forma más amena y entretenida información sobre la ESAT junto con una sección dedicada a las matemáticas. Escúchanos cada semana a partir del domingo. Soy Belén Flores y les doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, días, noches. Espero que se encuentren bien en donde quiera que estén. El tema de este primer post lo dedicaré a describir la programación de los siguientes posts, pero antes me gustaría comentarles el fin de esta sección y de la página en general. Matemáticas ESAT inició el 13 de octubre del 2009 con el fin de crear un espacio para la reunión de los compañeros de la licenciatura en matemáticas, debido a que en aquel entonces surgieron muchas dudas acerca de la ESAT en general. Con el tiempo, la página se ha ido transformando de acuerdo a las necesidades que han ido surgiendo. Además de esta página, también contamos con blogs y foros, cuyo objetivo es esencialmente el mismo, solo por mencionar algunos. Tenemos el blog de nuestro amigo El Vigo, cuya forma de escribir es muy espontánea y amena. También contamos con el blog de nuestro amigo Danielo, que la verdad estoy maravillada por la forma, por lo bien que escribe, y por supuesto también contamos con el foro activo, que la verdad nos ha sacado de muchas de nuestras dudas a lo largo de nuestra trayectoria en la ESAT. No sé quién sea el encargado o encargados del foro, pero mis felicitaciones a todos ellos y a todos nuestros compañeros que nos han brindado su tiempo y esfuerzo en la construcción de todos estos sitios. Yo no tengo la gracia de nuestro amigo El Vigo, ni la capacidad descriptiva de Danielo, ni mucho menos el poder de convocatoria del foro, pero mi luchita la estoy haciendo. Pienso que todos estos sitios son espacios de recreo dentro de la universidad virtual. Los comparo como si fueran las bibliotecas, las cafeterías, los jardines de las prepas o las universidades donde estudiamos anteriormente, en donde los estudiantes se reunían para compartir experiencias, reflexiones y por supuesto también para cotorrear, y hasta hacíamos uno que otro amigo. Bueno, dado a esto, he tratado junto con la colaboración de algunos de nuestros compañeros en transformar la página en lo que les había mencionado anteriormente, en un sitio donde podamos compartir experiencias, reflexionar, estudiar y, por qué no, también para entretenernos. Y a pesar de que la mayoría de los contenidos de la página van encaminados a los estudiantes en matemáticas, los estudiantes de otras carreras, por supuesto, también son bienvenidos. En cuanto a esta sección, navegando por internet, tratando de encontrar nuevos recursos para la página, me encontré con la llamada radio por internet. Me interesó este asunto, me pareció una forma divertida de transmitir información, pero ya enfrascándome en el tema me di cuenta que no tenía la capacidad de generar tanto contenido ni el tiempo, y lo más probable es que todo el día habría música, además de que la versión gratuita de radio por internet llega a pocas personas. De aquí que estuve buscando otras opciones y encontré los llamados podcasts, que no son otra cosa más que archivos de audio. La ventaja de estos es que son fáciles de generar y todo el mundo los puede escuchar. Bueno, volviendo al tema central, la programación de los posts quedaría de la siguiente manera. Comenzaremos por una sección llamada Nuestra Universidad Abierta y a Distancia, donde además de dar avisos hablaremos acerca de la educación a distancia en general, tratando de responder preguntas que nos han ido surgiendo, como por ejemplo, ¿se puede igualar la universidad abierta con la presencial? ¿Cómo se ve la ESAT ante la oferta laboral? ¿Cuál es el papel de los facilitadores? ¿O qué necesita un estudiante para estudiar en la ESAT? Estos son algunos ejemplos. Pueden mandarme sugerencias, opiniones o quejas de la ESAT y también les daremos seguimiento en esta sección. La siguiente sección se llama Matemáticas ESAT, donde hablaremos de temas de interés para los estudiantes de matemáticas. En este caso quisiera adelantar los temas de los siguientes dos programas. La próxima semana hablaremos de los campos de aplicación de las matemáticas. Pueden participar mencionando cuál es su área de interés, por ejemplo, la topología, la estadística, la actuaría, la investigación, o habrá quienes quieran aplicar sus estudios al área de la informática, la física, etc. Y para el tercer post, hablaremos de la realidad laboral de los licenciados en matemáticas. veremos si hay trabajo o no hay trabajo y qué áreas son las más solicitadas. Las siguientes dos secciones son culturales. En la primera daremos lectura a un libro. La última sección es musical, donde incluiremos tres temas de sus cantantes favoritos. Sugieran, no importa género, no importa nacionalidad, pueden dedicarlas. El chiste aquí es escuchar diversidad musical. Con todo esto, la duración aproximada de cada programa será alrededor de 45 minutos. Cabe aclarar una cosa. Aunque nosotros estemos en el post número 10, yo daré seguimiento a todos los posts anteriores, es decir, todos los temas quedarán abiertos. Si ustedes escriben un comentario en el segundo post, por ejemplo, yo responderé no importa quién sea, no importa qué generación sea o si son anónimos. Bueno, a partir de la próxima semana continuaremos con la programación normal. Por lo pronto doy paso a las dos últimas secciones. Ahora, leamos un libro. Voy a comenzar con un libro que adquirí hace poco. El libro se titula La vida de Alberto Einstein, el científico que abrió el camino de la era atómica, de May Blacker Freeman. En este libro, la autora presenta el aspecto humano de Albert Einstein con ternura, utilizando un lenguaje sencillo y ameno. Espero que sea de su agrado. 1. El muchachito lento. Este niño es un tonto. El maestro del grupo de primaria señaló al chiquillo que permanecía callado en su asiento, con las manos cruzadas sobre las piernas. No es capaz de aprender ni las cosas más sencillas. Mírenlo. Toda la clase se volvió para clavar la mirada en Albert Einstein. Algunos de los muchachos mayores rieron despectivamente. El maestro continuó. Alberto, te hice una pregunta. Haz el favor de contestar rápidamente. Alberto no se movió, ni dio señal alguna de haberlo oído. Casi parecía como si el maestro le estuviera hablando a otro niño. En el aula el silencio era opresivo. Era una pieza larga, fría, iluminada por la luz de un día gris, que se filtraba a través de las altas ventanas de múltiples vidrieras que había en uno de los muros. Los chiquillos estaban excitados. El niño Einstein iba a ser castigado nuevamente, pensaban, y estaban contentos porque Alberto no les simpatizaba. Como quiera que fuese, aquello les proporcionaba una pequeña tregua en las labores. El maestro era un hombre rechoncho, de cuello grueso y cabeza pequeña, que parecía aún más pequeña por estar completamente afeitada. Se mantenía erguido, tenso, y vociferaba dando órdenes a Alberto. Levántate, camina, sal para el corredor y permanece allí hasta el mediodía. Alberto se sintió aliviado. Aquello era mejor que una tunda con el bastón. Hacía mucho frío en el corredor y era cansado quedarse allí durante 2 horas, pero resultaba mejor que permanecer en el salón de clases, tratando de responder a preguntas que parecían ridículas e inútiles. Alberto Einstein no desobedecía jamás deliberadamente, solo que no podía contestar con rapidez. Cualquier cosa que dijera era antes meditada cuidadosamente, y esto le tomaba tiempo. El maestro se mostraba siempre impaciente y parecía interesarse más en respuestas vivas y prontas que en respuestas meditadas. Pero para el pequeño Alberto resultaba muy difícil hablar, y sus palabras solo brotaban lenta y torpemente. La escuela estaba situada en un suburbio de la ciudad de Múnich, Alemania. Alberto había nacido 6 años antes, el 14 de marzo de 1879, en una ciudad llamada Ulm, situada a 136 kilómetros al oeste de Múnich. Sus padres se habían trasladado a la mayor de estas ciudades cuando él tenía 1 año de edad. Múnich se encuentra en una región del sur de Alemania, llamada Baviera. Durante 1000 años, Baviera había sido un estado independiente que tenía su propio rey. Pocos años antes del nacimiento de Alberto, Baviera renunció a su independencia y se unió a Prusia y a otros estados germanos para formar parte del nuevo imperio alemán. A Otto von Bismarck, el caudillo estadista de Prusia, se le llamaba el canciller de hierro, porque creía en un gobierno firme y poderoso y desconfiaba en la democracia. Obligó a los calmados bávaros a aceptar las costumbres prusianas: disciplina, obediencia, respeto absoluto a la autoridad. De acuerdo con el nuevo sistema, las escuelas se hacían funcionar como máquinas militares, los maestros parecían sargentos y la disciplina era tan estricta como en los cuarteles del ejército. Y así fue como Alberto permaneció en aquel corredor frío, lleno de corrientes de aire. Podía oír a los niños que en el salón de clases se ponían de pie, convivios al dar rápidas contestaciones a las abruptas preguntas del profesor. Qué agradable era llegar a casa. Allí las cosas eran distintas. La hermana de Alberto, Maya, que tenía 4 años de edad, le daba la bienvenida con un fuerte abrazo, y su madre le servía una buena comida caliente en la amplia, acogedora y anticuada cocina. La casa era agradable y estaba rodeada de un gran jardín. Al muchacho le parecía un lugar maravilloso, después de un día pesado en aquella escuela semejante a una prisión. Germán y Paulina Einstein amaban tiernamente a su hijo, se mostraban muy pacientes con su lentitud, aunque a veces se preocupaban secretamente por él. Había sido lento para aprender a hablar, y no se interesaba en las cosas que se deleitaban la mayoría de los chiquillos. Era un niño serio, y prefería mantenerse alejado y solo cuando los demás niños retozaban en el jardín. La vida en el hogar, con una familia cariñosa, era grata. Los Einstein tenían muchos parientes, y la casa estaba siempre llena de tías, tíos y primos. Con frecuencia realizaban viajes de fin de semana a las cercanas montañas e iban de excursión a los lagos bávaros. A veces se detenían en alguna pequeña posada campestre, en donde Alberto se hacía servir su platillo favorito, salchichas. Alberto gozaba de estas excursiones, más que nada porque así podía estar en el campo, al que amaba. Se sentía feliz cuando podía pasear por los senderos de los bosques amigos, en los que la luz del sol se filtraba a través de los árboles formando dibujos caprichosos. A veces recogía la hoja caída de un árbol y se maravillaba al contemplar sus diminutas venas y su admirable estructura. Permanecía sentado e inmóvil por largo tiempo, mirando fijamente los pequeños rizos de agua en la superficie del lago, y por la noche observaba las estrellas de un cielo oscuro. —¿Alberto es tan serio? —hizo notar un día el tío Rudy, cuando estaban pasando un día de campo en las riberas del río Isar. —Miren cómo todos los demás pequeñuelos ríen y juegan y se embroman mutuamente. Mi pequeña Elsa tiene su misma edad y es muy alegre. No le pasa lo mismo a Alberto. Él simplemente se sienta y mira a lo lejos a través del lago. Como siempre, Paulina Einstein se apresuró a defender a su hijo. Está callado porque está pensando. Esperen y verán cómo algún día será profesor. El tío Rudy rió de buena gana. ¿Profesor? ¡Ja! ¡Qué broma! Solo los estudiantes más talentosos podían aspirar a lograr alguna vez tan honrosa posición. Pero no reprochaba a Paulina el tratar de disimular la pereza de su hijo. Las familias deben mantenerse unidas y protegerse mutuamente, y todos querían al pequeño Alberto, aun cuando secretamente temieran que fuese retardado mental y que jamás fuera capaz de adelantar en sus estudios como los otros niños. Los juguetes no le interesaban al silencioso niño. Mientras Maya jugaba dichosamente con sus muñecas, cochecitos, un cubo y una pala, su hermano desaparecía silenciosamente y se deslizaba entre los arbustos en un alejado rincón del jardín. Allí permanecía agazapado durante largo tiempo, pasando sus dedos por algunas lindas hojas o contemplando las hormigas que se escabullían a través de las briznas de la hierba. Cada vez que Alberto enfermaba, sus padres se preocupaban por él más que nunca. Podían darle medicinas que hicieran bajar su fiebre o curar su catarro, pero no podían hallar nada que hiciera brotar un destello en sus fatigados ojos mientras estaba en cama. No se quejaba y parecía muy satisfecho con reposar sobre las almohadas, contemplando el jardín desde la amplia ventana. Sus padres hacían lo que podían para entretenerlo. Un día en que Alberto yacía en cama recuperándose de un catarro, su padre fue al centro de la ciudad para arreglar unos asuntos y reparó en una pequeña brújula que se exhibía en el escaparate de una tienda. «Ah, aquí hay algo que puede interesarle a Alberto», pensó el señor Einstein. «Quizá la cajita con la aguja que se mueve podrá atraer su atención por un momento». El señor Einstein llevó la brújula a casa. «Mira lo que tengo para ti, hijo mío». Una caja misteriosa con una aguja mágica. Observa. Vuelve la caja en cualquier dirección que gustes. La aguja, sin embargo, apuntará solamente hacia esa dirección. Alberto tomó el estuche y lo colocó en la palma de su mano. Lo volvió en una dirección, luego a la otra. La aguja volvió a regresar suavemente para apuntar en el mismo sentido que antes. El señor Einstein estaba feliz al ver a su hijo tan interesado en el juguete. Papá, ¿qué es lo que hace que la aguja señale siempre en una dirección? Bueno, no lo entenderías. Es el magnetismo de la Tierra lo que la atrae. ¿Qué? Para un muchachito al que le era difícil hablar, aquella larga palabra resultaba imposible. No importa, dijo su padre bondadosamente. Es tan solo una fuerza desconocida que tiene un hombre caprichoso. Juega con tu cajita y diviértete. Pero papá, ¿por qué hace esto la aguja? El señor Einstein bajaba ya las escaleras. Pregúntale a tu tío Jacob, dijo volviendo la cabeza. Él te lo dirá. El tío Jacob era hermano del señor Einstein, y los dos tenían negocios en común. Poseían un pequeño taller eléctrico. Hermann Einstein atendía el trabajo, en tanto que Jacobo Einstein era el ingeniero que se encargaba de las operaciones técnicas. El tío Jacob era quien tenía más paciencia para responder a los innumerables porqués que Alberto se planteaba constantemente. Alberto permaneció en su cama jugando con la brújula. Le mantuvo fascinado durante horas. Lenta, muy lentamente la hacía girar. Le daba ligeros golpes, la inclinaba, la sostenía en posición invertida. Pero hiciera lo que hiciera, tan luego como la aguja quedaba libre para girar, oscilaba dando vueltas para señalarle el norte. Las ideas de Alberto se confundían. Estaba vivamente emocionado y sentía gran animación. Por primera vez se daba cuenta de que había en la naturaleza cosas que no podían ser vistas, ni tocadas y apenas podían imaginarse. Aquella aguja era impulsada a moverse por algo que existía en el espacio, y el espacio estaba vacío. Su propio tío Jacob se lo había dicho. Pero si el espacio tenía una fuerza que podía atraer la aguja de una brújula, entonces no podía estar vacío. Permaneció inmóvil por largo rato. Su madre al entrar se alarmó. Los ojos del niño estaban demasiado brillantes y sus mejillas parecían encendidas. Ella hizo que abandonara el juguete y se acomodara para dormir una siesta. Pero durante mucho tiempo Alberto no pudo dormirse y su brújula se convirtió en el más querido y fascinador de sus bienes. A pesar de la comprensiva ayuda del tío Jacob y de los cariñosos cuidados de su familia, Alberto Einstein siguió actuando mal en la escuela. No podía decir nada antes de haberlo pensado larga y seriamente, pero para entonces ya todos habían perdido la paciencia y la labor escolar había seguido su curso. Cuando tenía ya 9 años de edad y estaba en el último año de la escuela elemental, no decía palabra alguna sino hasta que fuera absolutamente correcta, aunque le valiera una paliza. Alberto no daría una respuesta falsa o engañosa. Esto le hizo ganarse el apodo de «el honrado Juan», que le dieron sus burlones condiscípulos, quienes no vacilaban en decir cualquier cosa con tal de salir de apuros. Al cumplir 10 años, el muchacho se matriculó en el gimnasio. En Alemania se le da el nombre de gimnasio a la escuela preparatoria, y todo muchacho que aspira a estudiar alguna carrera tiene que poseer un diploma otorgado por una de estas escuelas, a fin de poder ingresar a la universidad. Los Einstein vieron con grandes temores la iniciación de Alberto en el gimnasio. Se sentían abatidos porque había terminado la escuela primaria como el último de la clase y se le conocía comúnmente como estudiante perezoso y lerdo. Así era Alberto Einstein, que llegó a ser uno de los sabios más eminentes que hayan existido jamás. Hasta aquí llegamos, la próxima semana continuaremos leyendo. Si quieren hacer un comentario o recomendación de este post, pueden dejarlo escrito en esta sección. También me pueden escribir a mi correo belem0301@gmail.com o al correo de la página matematicasesat@gmail.com. Para terminar, quisiera dedicar la parte musical de esta semana a una de mis cantantes favoritas, conocida como Enya. Ella es una cantante irlandesa de música del género New Age. Comenzaremos con Anywhere Is, está donde quiera, después continuaremos con Only Time, solo el tiempo, y finalizaremos con Made It Be, puede ser. Este tema fue la banda sonora del Señor de los Anillos. Espero que la disfruten, eso es todo por mi parte, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias y que sigan pasando un lindo día. So surprising, and then I find that I know. We are the